está todo bien. Si te salió bien, estamos bien, está todo bien. Ley de ser está bien, estamos bien, está todo bien. Si te salió bien, ¿quién digo que el cristiano no goza? Dime quién. Estamos bien, está todo bien. Ley de ser está bien, estamos bien, está todo bien. Si te salió bien, estamos bien, está todo bien. Ley de ser está bien, ¿quién digo que el cristiano no goza? Dime quién. Sube el radio a toque, rompa los decibeles y sígueme con la clave, que eso no duele. Provoca que el que esté a tu lado se cuele, que se quede el gozo y que la pena vuele. Lo negativo muy pan alcancele, que con Dios que nos sentimos bien, bien dele. Pa' acá que aquí está la unción que repele, la que hace que el diablo contra ti no se revele. Pa' yo sentirme bien no necesito crucele, y ando con mujeres de moteles, moteles. Al contrario, si hago eso sería un pelele, un guaremate más de eso que el diablo muele. Con Dios y yo tengo todo lo que acabele, y el poder de su unción diferentes niveles. Tengo un brillo 3D celestial que ni en la tele, y como dice Santana tenemos los pinceles. Plenitud de gozo es lo que mi entorno huele, como si tuvieran jaguar tocando lo que le lee. Nosotros sí estamos burlados porque somos fieles al Dios que adereza mesa a sus hijos con manteles. Así que sigue adorando, dele, dele. Que con Luis Guerra dice que eso mueve los pinteles del cielo. Este tren es no hay límite de rieles. Por eso busca a Cristo para que tu alma remodele. Esto es heavy, mi panal. Esto es heavy, mi panal. Esto es heavy, mi panal. Esto es heavy, ser cristiano es heavy. Ser cristiano es heavy. Esto es heavy, mi panal. Esto es heavy, mi panal. Bien, está todo bien, si te salió bien. Estamos bien, está todo bien. Ley de ser está bien. Estamos bien, está todo bien. Si te salió bien. ¿Quién digo que el cristiano no goza? Dime quién. Estamos bien, está todo bien. Ley de ser está bien. Estamos bien, está todo bien. Si te salió bien. Estamos bien, está todo bien. Ley de ser está bien. ¿Quién digo que el cristiano no goza? Dime quién. Flow de gorra combinado con tenis. Andar bajo la gracia pana, esto es heavy. Hacerme uno trelo como Ariel Kelly. Sin que nadie me diga qué te pasa, Willy. Sin tener que fumar blones, no gozamos por montones. Llegamos a los callejones atrayendo corazones. Tengo gracia, tengo dones y el respaldo se supone. Para hacer lo que yo hago tengo miles de razones. Hombre, anda, que Dios mandó un nuevo vino. A la generación presente le convino. Aquí estamos por gracia, no somos mezquinos. Pa' que en la boda vista de lino fino. Vuelve, echa pa' acá. Ya no busques más lo que Dios te da, nadie te dará. Aquí tenemos gozo y no hay resaca. Los males de la vida, mire, él te lo saca. Yo vivo una vida feliz y estoy requete bien, bien. Como los cristianos en este mundo, dime quién, quién. Aquellos que le aman todo le obra para bien, bien. Hasta los paralíticos con Cristo se mueven bien, bien. Su gloria se mueve como destello, la que cambió mi vida junto a la de siete sellos. Ley de C. El trono blanco le veremos, cantando santo, santo, santo, santo alabaremos. Well. De lo que le lee. Yo me siento bien. Que se quede el gozo y que la pena vuele. Yo me siento como bien. Si estuvieran en agua tocando lo que le lee. Yo me siento bien. Que se quede el gozo y que la pena vuele. Esto es heavy, mi panal. Esto es heavy. Esto es heavy, mi panal. Esto es heavy. Esto es heavy, mi panal. Esto es heavy. Ser cristiano es heavy. Ser cristiano es heavy. Yo me siento como bien. Si estuvieran en agua tocando lo que le lee. La pena huele. Yo me siento como bien. Si estuvieran en agua tocando lo que le lee. Yo me siento bien. Se queda el gozo y que la pena huele. Es heavy. Ley de C, papá. Siete sellos. Siete sellos.